el gato mueve el rabo. Bailaste, Carolina, bailé, sí, señor. Dime con quién bailaste. Bailé con él, mi amor. Bailé con él, mi amor. Bailé con él, mi amor. Bailaste, Carolina, bailé, sí, señor. Che, mandil de Carolina, tiene un bicho lomita. Cuando Carolina baila, el bicho baila y mueve el rabo. Bailaste, Carolina, bailé, sí, señor. Dime con quién bailaste. Bailé con él, mi amor. Bailé con él, mi amor. Bailé con él, mi amor. Bailaste, Carolina, bailé, sí, señor. Ya veis.